Hola, buenos días Ismael, buenos días, bueno, a toda su audiencia y a todo su equipo, ¿eh? Bueno, se han varios vecinos han sido denunciados, ¿no? Por la curtiembre. Así es, en el marco de una investigación que ordena la Unidad Federal de Investigación Medioambiental, que depende de la Procuraduría de la Nación. Los vecinos se les solicita la colaboración cuando llega el equipo de la Policía Federal a Nonogasta para hacer una investigación, recolectar muestras en el predio donde están las piletas, donde están las lagunas tóxicas. Los vecinos, obviamente, como viene con una orden, vienen los policías con sus respectivas credenciales, colaboran con la justicia, en este caso la justicia federal, y van a guiarlos, a ayudarlos, o sea, sobre todo para guiarlos, porque son personas que no conocen el lugar, y en ese marco la curtiembre los denuncia por violación de domicilio, entendiendo por domicilio, llamativamente, un río o varios ríos que están cercados por la curtiembre, violando la ley que regula los ríos, los cauces de río y también el camino Sirsa, que son las orillas, digamos, las riberas de ríos, lagos Sí. y mares, que no son de propiedad privada. Entonces ellos hacen esta denuncia que no tiene ningún sentido ni no tiene ningún sustento jurídico, porque violación del río no es el domicilio de nadie, ni mucho menos, o sea, ni el río, ni la ribera, ni las costas del río son domicilio de la curtiembre. Claro. Entonces, en ese marco hacen esta denuncia penal, los convocan a los cuatro vecinos a declarar, a iniciar este proceso de investigación. Y las pruebas que ellos entregan a justicia son justamente las fotos que la gente va caminando por el río. Y a eso ellos le llaman violación de domicilio, como les decía, no tiene ningún sustento jurídico. Y aún, y también la denuncia se obvió o se salteó algunos artículos del nuevo Código Civil, porque en el caso de que las personas ingresen a un domicilio privado, en este caso, y lo hacen resguardando un bien mayor, como podría ser la vida, en contra de la contaminación, y en auxilio de la justicia, como dice el artículo 152, en ese caso tampoco es violación de domicilio. Entonces, esta situación encaja en estas excepciones de violación de domicilio, como nos explicaba un abogado. Yo puedo entrar a una casa que se está incendiando para salvar la vida a alguien y no por eso me pueden, por un bien mayor, digamos, ¿no? Por un, Claro. por, por un, por Si un, la por circunstancia lo resguardar amerita. la vida, derechos humanos y todo eso, si yo veo que a alguien lo están matando, tengo que entrar al domicilio y colaborar con las y colaborar en ese proceso. Eso no es violación de domicilio. Es lo que es la figura que se da en el caso del ingreso de las personas de la asamblea, y además hay denunciado una persona que no ha entrado tampoco, que ese día no entró con la usina al río. O Clara, sea que ¿y ustedes qué piensan de todo esto? Digamos que, ¿cuál es el fin de esto? Porque claramente la denuncia no tiene ningún asidero legal y quizás tenga otro fin. primero que nada, la denuncia es una vergüenza, no tiene ningún sustento jurídico. Así lo han considerado los abogados que nos están asesorando. Y sin lugar a dudas, tiene un solo objetivo. Primero, bueno, se enmarca en la criminalización de la protesta social, de las personas que luchan en defensa de los recursos naturales, de los bienes comunes. Y también el objetivo es amedrentar, es mostrarle a la comunidad que ellos tienen poder. Y que la justicia, esa misma justicia y ese mismo juez que se declaró incompetente en el mes de mayo del año pasado, en el mismo contexto, cuando se denuncia el derrame que provocó la curtiembre, como dice un abogado, no es un derrame, es un volcamiento, porque un derrame es algo, puede ser algo accidental, claro. Pero esto, hacer un bordo ahí para que se llene de sustancias tóxicas sin ninguna protección, eso es intencional. Entonces, cuando se da esa situación y que los efluentes llegan a la casa de algunos vecinos, los vecinos fueron a denunciar y a pedirle al fiscal primero y después a la justicia que hagan algo, que detengan, que hagan un cierre preventivo hasta que se investigue qué es lo que estaba pasando. Y al día siguiente de nuestra denuncia, o a los dos días, este mismo juez se declara incompetente, que no puede actuar en este caso, cuando los derrames estaban llegando a la casa de los vecinos. Esa misma justicia, ese mismo juzgado, ese mismo juez, lo que hace es llamar a los vecinos, prestarle oído y toda, digamos, su competencia a la curtiembre, a una empresa que, ¿quién puede negar ahora, a esta altura del partido, que la curtiembre ha contaminado y sigue contaminando? No, no basta. Sí. En cambio, los que están judicializados son los vecinos. Son los vecinos. Y otra cosa también que es muy llamativa, ellos denuncian a los vecinos y no denuncian a la UFIMA. O sea, es muy llamativo, porque si ellos, como dicen en la denuncia también, unos supuestos policías que se presentaron sin identificación, ¿por qué no denuncian a la Policía Federal o a las personas que vinieron, que ellos dicen que eran policías falsos? ¿Por qué no los denuncian? Esto es un juego de poder, porque ellos saben que los vecinos no tienen el mismo poder que puede, ellos no se van a enfrentar, la Curtima no se va a enfrentar a la UFIMA, no se va a enfrentar a la Policía Federal. Tal cual. En cambio, se iba a judicializar a los vecinos. Entonces, esto tiene un claro objetivo político. Las causas de la curtiembre duermen, la denuncia del 2015 de la UFIMA está en el fuero federal durmiendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Muy bien, muchísimas gracias por este contacto con Noticias con Mate. Bueno, muchísimas gracias, Ismael, que tenga un excelente día.